Puente, que tampoco escribí yo, que es así, la transcribí. La idea es que ustedes puedan hacer un video a lo largo del cuatrimestre de análisis de fuentes, contrastando, confrontando, que es la palabra que se usa generalmente, con la bibliografía que ustedes han, se supone, leído. ¿Está bien? Para cada práctico va a haber un texto que se va a trabajar en particular. Eso no quiere decir que solo ese texto, pero en particular vamos a trabajar ese texto. Si hay alguna aclaración que hacer de los otros textos de la unidad, obviamente podemos trabajarlo. Pero en principio trabajamos con un texto que está especificado en el programa de la materia, ¿está bien? En el programa dice trabajo práctico, tal texto. En este caso era el trabajo de Asadurian, integración y desintegración regional en el espacio colonial. La idea es que ustedes por lo menos tengan, por lo menos los que se quedan al práctico, veo que hay algunos que no se quedan, para los que se quedan al práctico, sería bueno que por lo menos tengan leído ese texto. Por supuesto, conviene que lean todos los textos, porque el teórico pivotea sobre todos los, bueno, sobre las líneas que plantean los textos, y estaría bueno que ustedes conocieran de antemano para, me parece que sacan mejor provecho a los teóricos de Rabón, que son muy buenos teóricos, debo decirles que están en buenas manos desde el punto de vista de la titularidad de la cátedra, porque Raúl es uno de los más destacados docentes de esta casa y es un destacado historiador, ya ha conseguido ubicarse en un lugar importante dentro de los historiadores argentinos. Les digo para que, por si no lo saben, algunos se supone que ustedes saben. Raúl está haciendo una carrera brillante y es un hombre brillante. Y bueno, para sacarle el jugo a los teóricos conviene tener leído los textos. Por supuesto, no siempre se pueden leer todos, pero bueno. El panel práctico, obviamente, conviene doblemente porque vamos a trabajar sobre esto. O sea, el práctico se entiende, no va a ser un práctico, precisamente, sería otro teórico. Si ustedes tienen alguna propuesta para hacer respecto a los prácticos que quieran hacer, digo, después de ver cómo funciona la cosa, háganla. Nosotros trabajamos fuentes porque nos parece que es muy idóneo para los fines que nos proponemos, trabajar con fuentes. Con fuentes históricas, y que ustedes aprendan a leer fuentes históricas y a poder... ¿a ustedes le dieron ayer el...? En la fotocopiadora. ¿Se las vendieron? Sí. Ah, bueno. Pero tengo uno cada vez. Sí. Bueno. Yo pedí 20. Como me los regalan, pido, digamos, modestamente. Yo tengo acá todavía, así que estoy esperando a ver si vienen más chicos, nada más. Pero tengo sí, a Buenos Aires. Bueno, una cosa antes de empezar con el de hoy. El texto de Asadurian, del mismo autor que tenían que leer para hoy, del próximo martes, es un texto muy difícil. Es un texto muy teórico. Un texto que aplica conceptos teóricos y hace un análisis con una fuerte carga teórica. Entonces, conviene que lean muy atentamente ese texto para el práctico de hoy. Es el mismo autor, este es un libro distinto. Igual los que han leído este texto han visto que hay aquí la aplicación de una línea teórica bastante clara. Pero bueno, yo los invito a leer finamente el que corresponde al martes que viene. Que es el mismo autor, pero es otro, es un artículo en un, bueno, que salió en un libro. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta antes de empezar? Sí. qué se usa colorcitos? ¿Viste? Bueno, es a distinto. Ver, yo ya sé que algunas cosas seguramente vieron, yo el martes pasado me enfermé, el lunes me enfermé, por eso no estuve aquí, para hacer la presentación general de la materia y los mapas y estas cosas de, digamos, de ponerlos en el lugar a ustedes, para sacarnos de, y un poco de esto se trata también el texto de Azadurian, sacarnos del mapa que tenemos todos en la cabeza, que es el mapa con la división política actual de América Latina, de lo que llamamos América Latina, además, de lo que alguna vez alguien dijo, bueno, vamos a llamarla América, ya va a hablar Raúl seguramente de eso alguna vez, si es que no dijo algo el martes pasado. Entonces, el mapa que tenemos en la cabeza no nos sirve, pero no sirve para nada, realmente les digo, no sirve para nada. Tenemos que pensar en términos, en otros términos, sobre todo en los no mapas, porque en realidad aún los mapas que aparecen con alguna, como el que tienen aquí, que estaba por lo que vi bastante oscurito salió, pero aún este mapa con todas esas líneas que nos dice virreinato del Perú, entonces marca toda una cosa así, y virreinato de Nueva España y se marca. Todo eso es absolutamente relativo, porque esas fronteras que parecen ser algo realmente significativo no lo son. No lo son. O sea, los mapas reales, los mapas del tránsito, del movimiento real, son mapas que no se pueden dibujar. Es imposible dibujarlo porque cambian permanentemente. En general son mucho más chicos de lo que los mapas oficiales presentan, son mucho más chicos. En términos de apropiación concreta del espacio me estoy refiriendo, ¿no? De ocupación concreta del espacio, ¿no? Nosotros podemos, en el siglo XIX, qué sé yo, la Patagonia no estaba en el mapa. Estaba en otro mapa, en todo caso, de otro grupo, de otras sociedades, ¿no? Aunque que podía parecer que fuera parte de un Estado. Lo mismo le está pasando a Colombia ahora con, ¿no?, la guerrilla ocupando la mitad del territorio, por lo menos. Es decir, el mapa de Colombia es uno, pero la realidad es el Estado que debería aplicar su jurisdiccionalidad en ese mapa no la tiene. No tiene tanta efectividad jurídica porque hay otro espacio, otro ocupante de ese espacio. Bueno, primero lo que quiero decirles es, olvídense de los mapas los vamos a ir construyendo sobre el pucho, digamos, y van a ver ustedes que son mapas que cambian todo el tiempo. El espacio está porque crece, porque se expanden algunas sociedades, otras porque se achican, y entonces ya los mapas cambian también en ese sentido. ¿Ha leído el texto de Azadurian? ¿Alguien ha leído el texto de Azadurian? ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Cuál sería, bueno, algo dijo Raúl, ¿no? ¿Cuál sería el planteo básico del texto de Azadurian, el planteo central del texto de Azadurian? Habla de dos espacios, sobre todo el espacio peruano. El espacio peruano. ¿Qué es el espacio peruano? Y más ¿Qué otra palabra, que es un concepto en realidad, no son palabras, sino conceptos, ¿qué otro concepto aplica? Y él habla de... A ese espacio. Como de autorregulación, de... Pero antes de entrar en eso, sí. Está bien. Ese espacio peruano, ¿qué es? ¿Qué otro nombre recibe? Digo esto porque en algunos autores las palabras pueden tener distintos valores. En el caso de Azadurian, no. Cuando él dice una palabra, que ahora es una sencilla, lo dice en un sentido muy concreto, no lo tira como cualquier cosa, tiene un sentido. Un pueblo de crecimiento es lo que explica la construcción del espacio económico. Sí, es el lugar donde se desarrollan las relaciones sociales. Bueno, ¿y eso cómo lo llama? ¿Qué es eso? Una región. Ah, sí, también. Una región. Un pueblo también dice. Lo digo esto porque uno puede usar la palabra, como todo nos va a pasar con todos los conceptos que usamos en la vida cotidiana, ¿no? Cambian de sentido cuando uno empieza a estudiar o aplicarlo a procesos históricos. Y ahí tenemos que ser más precisos, más finos, ¿no? La palabra región en Azerbaiyán no tiene, digamos, el contenido de cualquier espacio, ¿no? Yo digo, bueno, esta es la región. Tiene un contenido muy concreto que tiene que ver con la conformación de lazos que hacen de esa región un espacio ocupado con una lógica particular, con una forma particular de producir, de intercambiar o lo que sea. Es decir, construye el concepto, no el concepto, sino la región concreta a partir de lo histórico, no de lo geográfico, a partir de los lazos que se generan al interior. Entonces, el espacio peruano es una región. Por eso, Azerbaiyán de alguna manera inaugura para la historia americana el estudio regional. El estudio regional. Y esto tiene mucho que ver justamente con la idea de romper los mapas, de salirse de los mapas. De salirse de los mapas. Claro, nosotros tenemos ya las sociedades constituidas ahora, digamos, parece lógico extenderlas en el tiempo, pero no, las sociedades o los estados tienen historicidad, se constituyen en determinado momento, no en cualquier momento. ¿Se entiende lo que digo? Hablar de los indígenas argentinos en el siglo XVI es un contrasentido histórico. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Yo una vez, hace ya muchos años, en el museo, yo vivo en Caballito, en Ciudad de Buenos Aires, cerca del Parque Centenario. Y ahí en el Museo de Ciencias Naturales, que siempre recomiendo ir porque es muy interesante y está muy a mano para los que viven ahí, por lo menos en Buenos Aires, hace unos años inauguraron una exposición, Los dinosaurios argentinos. O sea, la Argentina desde hace un millón de años. Bueno, pero bueno, esos son contrasentidos, digamos, que son obstáculos epistemológicos, en definitiva se constituyen en obstáculos para conocer. Si yo digo, a los indios argentinos ya les estoy dando una connotación, los indígenas argentinos, entonces cuando hacen cosas que no deberían hacer, digo, ah, ¿cómo? ¿Qué pasó? No puedo entender. Entonces, bueno, entonces, tenemos una región que en realidad es un espacio económico que tiene qué características. Esa es la que decía él, que eran que autoabastecía. Porque él habla de polos, ¿no? Va a hablar de dos lugares en ese espacio principalmente. Habla de Lima y de Potosí, y con sus características especiales. Uno, Lima, que es un centro político, y Potosí, que es donde se explota la plata, ¿no? Y cómo esos centros generan otros espacios que los abastecen. Otros circuitos, que son toda esa población, porque hay una gran cantidad de población en los dos lugares, y esa población necesita de recursos. Entonces ese tipo de recursos se producen en las cercanías, entonces se produce entonces el circuito de intercambio entre lo que es la ciudad en sí y las cercanías, que son las que lo abastecen de lo que necesita para la producción. Sí, más allá de las cercanías también. Sí, también. Una autosuficiencia, digamos, que tiene una autosuficiencia económica. Bueno, entonces, ese espacio, ¿por qué es un espacio? Porque tiene autosuficiencia económica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir autosuficiencia económica de un espacio? Sí, que produce sus propios bienes, y que no necesita de una inyección de capital de otro que lado. La mayor parte de los bienes que satisfacen las necesidades de los habitantes de ese espacio se satisface con lo producido en ese espacio. Sí, perdóname. No digo que no tiene dependencia, no hay dependencia quizás de otro. La palabra dependencia está cargada de alguna connotación que escapa a este análisis. Lo que es claro es que, bueno, está bien, vamos a usarla. No tiene dependencia comercial. Bueno, no, ya que salió tampoco. Hay que usar las palabras cuando se dicen docente. Una de las primeras cosas que tienen que saber es que hay que utilizar el conocimiento que tienen los alumnos y a partir de ese conocimiento avanzar y darle un lugar a los alumnos, por lo tanto. Entonces vamos a usar la palabra dependencia. No dependen para su abastecimiento de una región externa de un sector, de un productor externo, salvo en algunas cosas donde sí requieren de un el mercurio, por ejemplo, abastecedor externo, que es lo que Raúl, claro, el mercurio, son tres cosas básicamente, sí. vestimentas para quién, para el delito. Solo para los blancos y para los que tienen dinero para comprar, porque es la ropa muy muy cara. Para la élite, instrumentos de hierro y el estaño. Bueno, es claro. Después vienen otras cosas. Por ejemplo, los vinos de Castilla, como se les llamaba en la época. Sí. Y curas tampoco, eran todos importados. Había que mantenerlos. Sí, tenés razón. Tenés, como ahora. ¿Hará este movimiento para que el Estado deje de pagarle a los curas? No hay modificación en el proyecto de reforma. No, todavía no, pero hay un movimiento que... Sigue siendo persona... Un correo de... En los tres proyectos de reforma que hay del Código Civil sigue siendo persona pública. Sí, eso lo he visto. Hay una discusión también sobre eso. Bueno, lo seguimos teniendo de clavo. Pequeño lastre. ¿Vieron con qué moderación? ¿Vieron con qué moderación me estoy moviendo yo? Yo soy impune ya a esta altura de mi vida. Soy el punto, no quiero desatar. Bueno, entonces tenemos que este espacio regional puede auto, el grueso de la mercancía circulante, y subrayo la palabra mercancía no es un valor de uso, es un bien de cambio, ¿está bien? La aclaración que te hizo a vos, creo, Raúl, sobre el tema del comercio, tenía que ver con esto. Una cosa es la producción para el consumo y otra cosa es la producción para el intercambio. Acá lo que empieza a cambiar es que la producción para el consumo empieza a combinarse con producción para el intercambio. En realidad eso siempre se da. Tuve la suerte de estar en mercados latinoamericanos, muchos, en varios países, y tuve la oportunidad de ver, por fuera del circuito turístico, no me refiero a la cosa turística, porque entonces ahí se pierden también las realidades concretas, ¿no? Pero estuve en mercados de montaña, esas cosas. Y ahí todavía el trueque existe. Ahora, existe de una manera que para nosotros es incomprensible, ¿no? Una persona que va así, entonces se le muestra a otra cinco tomates y esta persona que está sentada tiene papas y entonces le da cuatro papas y la persona que está parada dice no, entonces le da una más. Bueno, y se va. Y después viene otra y con otra cosa y le da y así. Hay medida de valor, esas cosas, ¿no? Y probablemente a la semana siguiente eso cambie también. En vez de cuatro papas sean tres. Bueno, son formas mercantiles sin todavía la mediación del dinero, por ejemplo, un medio de medida de valor, una medida de valor, un elemento que sirva como medida de valor. Bueno, la estructuración de este espacio, lo que dice Sadurian es que la estructuración de este espacio, que en realidad se monta sobre una estructura que ya existía, los incas habían logrado efectivamente, digamos, mantener bajo su dominio a una vasta extensión de tierras, de personas sobre todo, más que de tierras, que sobre la cual se superpone el dominio español, pero se superpone y lo transforma. Raúl señaló claramente la población estimada, porque no tenemos datos concretos, de Potosí, 150.000 habitantes, eso es más que las principales ciudades europeas de la época, para que se tenga una idea de lo que es eso, a 4.000 metros de altura. Ojalá pudiéramos ir a Potosí, yo ya estuve un par de veces, no se puede caminar apurado, si uno está apuradito, perdió. No llega a la mitad de cuadra, digo para que tengan idea, por supuesto ahí están acostumbrados a eso, digamos, no es que se cansan, al contrario, juegan al fútbol, yo me agotaba de mirarlos. Bueno, claro, no, de verdad es intolerable, después de unos días uno se acostumbra, pero al principio es como un golpe, llegar a La Paz no más, que no llega a los 4.000 metros, están 3.500, pero La Paz, llegar, bajar del avión, salir del avión en La Paz es como le pegaran a uno un mazazo en la cabeza. Bueno, no importa. Este espacio se constituye sobre la base de una normativa que viene del Estado, bueno, después discutimos si es un Estado, de la corona española. ¿Está bien? Viene de ahí. Hay un virreinato que se constituye a partir de una orden y el establecimiento de un poder subrogante del rey, digamos, que es el virrey, que se instala allí con ciertas, vamos a ver todas las instituciones que eso genera. Esa entidad política que se conforma en medio de un espacio que, como ya digo, existía y que sobre todo existen comunidades que no son una sola. Otra aclaración de acá al futuro. Los indios no son indios. El concepto de indio es un concepto español. Los indios no son indios. Los indios son lupacas, son tobas, son huichí, son cuom, ¿sí? Son lupacas, son huamanga, son... Cada uno tiene su nombre, su entidad. ¿Se entiende? No hay una indianidad. Eso ahora están, las agrupaciones indígenas están buscando alianzas, pero no hay una indianidad que se opuso a los españoles, o como opuesta totalmente a los españoles. Digo esto para que tengan claro eso. La palabra indio es una mirada del otro. Todos los que son distintos a mí son iguales, pero no son iguales. No son. No hay indios en América Latina. Hay en distintas comunidades que tienen identidades diversas, incluso opuestas. Si algún día van a Guatemala, se van a encontrar al lado del lago Atitlán 20 comunidades con vestidos diferentes, lenguajes diferentes, etcétera, todos en 50 kilómetros. Todas distintas. Eso es América. Esos son los indios, que no son, como digo, una unidad. ¿Está bien? Bueno. Entonces, autosuficiencia y un máximo nivel de integración, dice Azadurian. Es decir, regiones que se especializan en determinados productos, con lo cual no estoy diciendo, y Azadurian no lo dice, que dejen de hacer lo que estaban haciendo. Ojo, ¿se entiende? Ojo. No quiere decir que toda la economía está puesta, toda la economía de las comunidades, de los pueblos, etcétera, está puesta en función de esta nueva integración, sino que parte del tiempo de trabajo de las comunidades se ocupa en generar esas mercancías que están demandando estos dos polos de desarrollo, como lo llama Azadurian, polos de crecimiento, que son Lima, centro administrativo, y Potosí, centro productivo. ¿Está bien? Polos de crecimiento. Regiones polarizadas. Claro, claro. Son regiones que están incluyéndose en esa polarización. Buenos Aires es una de ellas. Buenos Aires nace, es fundada por los asunceños, no los paraguayos, que no existe Paraguay, los asunceños fundan Buenos Aires para abrir las puertas a la tierra, como se dice en los documentos, es decir, para sacar las producciones locales hacia afuera. Y termina siendo un polo del espacio peruano en términos de Azadurian. Después podemos discutir Azadurian mismo, pero digamos, eso es lo que nos quiere decir Azadurian. Y ustedes tienen un cuadro, inmediatamente en la segunda hoja, tienen un cuadro que yo hice, donde sintetizo las mercancías que van y vienen de Buenos Aires, que van de Buenos Aires hacia al interior, esto es una palabra discutida también, y del interior a Buenos Aires y del exterior también a Buenos Aires. Fíjense, de Buenos Aires a Potosí, artículos de importación, ¿cómo? De contrabando, la mayor parte, porque Buenos Aires no es un puerto habilitado por España en esa, en ese sistema de puertos que España habilita, no está Buenos Aires. Así que Buenos Aires solo le queda la vía ilegal. La vía ilegal que, como bien dijo Raúl, se transforma en legal. El esquema es, se me rompió el barco, hay alguien, algún personaje en Buenos Aires que está esperando ese barco que viene, ¿cómo se le llamaba? Una especie de dependiente de una empresa comercial que está esperando ese barco. Y entonces, ¿qué hace? Hace una venta, una compra ficticia. Ah, yo pobrecito, que yo compro, les compro toda la mercancía. Y a partir de allí, esa mercancía circula legalmente, se hacen las guías de comercio y circula legalmente. ¿Se entiende? Es decir, entra, es un comercio ilegal, pero no circula todo el tiempo como ilegal, porque se legaliza con la compra. Que, ¿sí? ¿Se entiende esto? Digo esto porque si no, no se entiende bien cómo es que funciona esto. Por supuesto, en eso están complicados los gobernadores, están complicados funcionarios reales, los oficiales reales de las cajas reales, todos los funcionarios están metidos en este comercio, que era lo que les daba de comer, digamos así. Bueno, entonces, ganado vacuno en pie, esclavos hacia Potosí. Esto yo lo hice para los primeros 40 años del siglo XVII. Esto es un tema. Lo de las mulas es más relativo todavía, porque para ese periodo temprano yo registré algunas salidas de mulas, pero no está claro que fuera una gran producción mular. ¿Saben qué es la mula? La mula es un animal híbrido, no se reproduce, no puede reproducirse, es una cruza de burro y yegua, así es la cruza, es un animal híbrido que sirve para transportar en la montaña cargas. Es el mecanismo clave para el transporte de la plata que se produce, que se extrae de las minas. Y las mulas fueron sobre todo de Córdoba. Azadurian, uno de los primeras investigaciones que hizo, tuvo que ver con eso, con el tráfico de mulas de Córdoba hacia el Potosí. ¿Qué entra a Buenos Aires de Potosí? Plata. Lo único que podía entrar de Potosí. Fíjense, el gobierno de Tucumán, la gobernación de Tucumán, carretas, cordobanes. Los cordobanes son, bueno, yo les puse, creo que les puse, les bajé del diccionario de la Real Academia un glosario, y cordobán es una piel curtida, ¿no? Todavía en Córdoba, y ahí viene de Córdoba de España, se hacen trabajos de tallado, de cuero, y eso es muy, muy exquisito, y bueno, que vienen de esta época, digamos. Sal, harina, fresadas son frazadas, no hay un error ortográfico, se le decía fresadas en la época, en los documentos aparece como fresadas, pero son frazadas. Cordellate, que es una tela, que se hace como con un cordoncillo, sayales es una tela rústica, y jabón. Eso viene de Tucumán, de los obrajes tucumanos. Cuando digo tucumano me refiero a la provincia de Tucumán, olvídense de eso. Esa es Salta, Jujuy, es el oeste de la actual Argentina, Santiago del Estero, es otra Tucumán. De Cuyo y Chile, vinos. Cuyo, Mendoza y San Juan, las ciudades, eso es Cuyo. No se imaginen las dos provincias, son los alrededores de Mendoza y los alrededores de San Juan, de las ciudades, producen vino, tempranamente. En Buenos Aires también se producía vino. Entonces acá tenemos, con el vino podemos hacer un ejemplo de lo que pasa con esto del espacio, de la construcción del espacio. Viene vino de Castilla, se le da prioridad al vino de Castilla porque lo importan los comerciantes, porque es mejor, pero además porque lo importan los comerciantes porteños, obviamente, entonces tiene prioridad. Pero a medida que Mendoza y San Juan van mejorando en su producción vinera y llegan en cantidad, las familias puntanas, mendocinas o sanjuaninas, envían algunas personas a vivir a Buenos Aires para acelerar estos intercambios, el vino cuyano termina haciendo, decae el vino que se hacía en Buenos Aires y asume el control del mercado, digamos, el vino cuyano, que va a competir siempre con los vinos de Castilla. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se va conformando un espacio, no para vender vino al Potosí, en Cuyo, sino para vender vino a Buenos Aires, y tal vez algo de eso haya ido en alguna carreta, alguna arroba de vino, alguna botija de vino con algunas arrobas de vino, deben haber ido seguramente al Tucumán también. Bueno, y de Paraguay, vino yerba, vino que va a ser desplazado por el vino mendocino prontamente, tabaco, maderas, azúcar, carretas, algodón. Es decir, hay regiones que se especializan en determinadas cosas y las envían estableciendo un intercambio. Una vez lanzada, una vez establecidos estos lazos, esta caída, que necesariamente debería afectar a ciertas producciones, no van a afectar fundamentalmente a estas producciones. Van a afectar sobre todo a quién. Esta caída de la producción de plata de Potosí, ¿a quién puede afectar? Al fisco. Al fisco, como dijo Raúl muy bien. ¿Y a quién más? En España. A España, bueno, sí, al fisco que es España. ¿Y a quién más? A los productores mineros, en parte, y a los comerciantes, lógicamente. Todos los comerciantes viven de eso. Todos los comerciantes buscan hacer cualquier cosa con tal de llegar a la plata. El objetivo es la plata. ¿Se entiende? Si yo, digamos, el tipo que produce yerba, en última instancia, el que la comercializa busca plata, no busca cordobanes. Aunque muchas veces el paso es... Hay un paso intermedio, ¿no? Entre la plata y la yerba, por ejemplo, por ahí pasa por el cordobán, un intercambio producto por producto. ¿Se entiende lo que digo? Un trueque, sí. Y parte de esta caída que nosotros veíamos, que es en realidad la caída de la exportación, no de la producción. No. En el caso de Potosí sí cae la producción. Sí. No, puede ser que podría ser porque el mercado este interno absorbe plata. También, pero hay una caída de la producción, eso está comprobado. A partir de 1620 la producción de plata de Potosí se cae. Incluso el artículo de Azadurio, ¿no? Y dice que empieza a descender la población también. Hay una caída muy fuerte de la población. Sobre la caída de la población voy a dar un dato global que hicieron, digamos, los demógrafos norteamericanos. A fines del siglo XVI había en América el 10% de la población, quedaba en América el 10% de la población que había en 1500. Digo, para que tengan una idea, no estamos hablando de algunos muertitos, estamos hablando del 90% de la población, digamos, originaria, en algunas áreas más. Bueno, los arawaks, por ejemplo, desaparecieron. Ustedes ya lo vieron, lo deben haber visto el año pasado. Los arawaks no hay ni recuerdos en la zona del Caribe. Bueno, después, hay intercambio con Brasil, es la época donde eso se permitía, además, era legal. Y hay intercambio con África, a veces directo, a veces triangulado con Europa o con Brasil. Y hay intercambio con Europa. Cuando se dice plata, cueros, lana, es una exageración. Es placa, cueros y lana, sería así, dicho oralmente, ¿no? Sí, eso es. Los cueros, como dijo Raúl, bueno, ay, ¿qué más hay? Tenemos esto, y bueno, dale. Entonces, muy a su pesar, obviamente, los que cargaban muchos cueros eran los que cargaban menos plata, y eso no era un negocio muy, muy bien. Esto que pasa con el espacio de Buenos Aires, pasa en todo este espacio peruano. Y lo que es interesante es que una vez establecidos los lazos, esos lazos comerciales, la caída de plata no afecta demasiado a los intercambios, solo que habrá menos plata. Para muchos la plata es, como decía Perón por el dólar, ¿no? Alguien vio un dólar, bueno, la mayor parte de la población americana nunca vio plata monedada, verla en sentido de tenerla en el bolsillo. El 90% de la gente no tiene, no está ni cerca del comercio con plata. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? La plata es, la plata monedada sobre todo, es para algunos pocos. Para algunos pocos. Y no para la mayoría. Es más, en Buenos Aires casi no hay plata. Y sobre todo no hay moneda chica. Entonces menos todavía va a ser posible que tengan los sectores de menos recursos plata, ¿no? Se intercambian, muchas veces se hacen cambios de producto a producto, ¿no? La plata aparece como un, toca una medida de valor, pero no como un objeto concreto del intercambio. Para los grandes comerciantes sí, es el objetivo, ¿no? del comercio. Bien. Azadurian dice en su texto que, yo estoy hablando más de lo que quería, pero bueno, quiero terminar esto. La noción de espacio colonial, redondeando cosas que hemos dicho, tiene cuatro características generales. Una, uno o más productos dominantes que se exportan, es decir, un crecimiento hacia afuera, en este caso la plata, en algunas áreas será el cacao. Cada región además tiene bueno, no todas las regiones, pero hay regiones que tienen un elemento que efectivamente invade otros o inunda otros regiones. El caso de la yerba del Paraguay, que originalmente era consumida localmente, después se fue digamos expandiendo hacia el área rioplatense, más hacia el sur, y del Río de la Plata va hasta las áreas, incluso andinas, llegó hasta la yerba, fue un éxito comercial, diríamos hoy, ¿no? Un éxito comercial. Y eso permitió al Paraguay colgarse, al Paraguay, a la zona de Asunción y alrededores, colgarse muy marginalmente del espacio peruano. Muy marginalmente. Hay cartas de los paraguayos que son fantásticas, de los asunceños, son fantásticas, que diciendo acá no llega más que la ropa que en Buenos Aires no la quiere nadie, llega ropa rota, qué sé yo, está todo el tiempo hablando de eso. Es un espacio marginal, ¿no? Ahí no hay plata. Entonces, salvo los grandes comerciantes que podían tomar yerba porque la vendían en otro lado. ¿Sí? Los grandes comerciantes tienen más capacidad para transformar, para transformar la piedra en oro, ¿no? Eso es Paraguay. ¿Cómo? En Paraguay era eso. Sí, en todos lados. Los comerciantes, los grandes comerciantes son los que tienen la llave. Porque son los que pueden pasar por varias etapas de trueque de producto a producto, pero su objetivo es en última instancia la plata. ¿Se entiende lo que digo? Yo recibo yerba porque le vendí ropa que traje de, que importé de España. ¿No? Entonces tengo yerba. ¿Ahora qué hago con la yerba? No voy a llevar la yerba a Cádiz. Todavía que odiaban la yerba porque era como una cosa, digamos, simbólicamente era de indio, una cosa que los blancos no tenían por qué tomar. Hay varias anécdotas sobre el punto. Entonces, ¿qué hago con la yerba? Bueno, voy a Córdoba. Y por ahí en Córdoba le dejo yerba a alguno y me llevo algunas mulas. Entonces me voy con las mulas y llego a Potosí, ahí en Potosí me compran las mulas, tengo plata y puedo iniciar otro ciclo comprando en Buenos Aires. Porque además la plata es más barata en el centro productor y más cara cuanto más lejos se va del centro productor, como cualquier mercancía, ¿no? Entonces el tipo que recibió plata en Potosí, en Buenos Aires esa plata valía mucho, más que en Potosí. Entonces, uno más productos dominantes, especialización regional que construye un sistema de intercambios, esto que estamos hablando ahora. ¿Y cuál es el papel de la corona? Legisla y obstruye, pone límites. No se olviden ustedes que hay un sistema monopólico, donde la corona dice qué puertos pueden comerciar, quiénes pueden comerciar, quiénes no pueden comerciar, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Esto es lo que dice, Raúl ya lo dijo, cuidado, todos aquellos que han estudiado o han creído comprender la economía o la sociedad americana a partir de la legislación han patinado a largo plazo. ¿Por qué? Porque la legislación tenía un efecto relativo. Tenía un efecto relativo. Hay una frase que es fantástica, no sé si la mencionaron ya, pero que me parece que es definitoria y es clara para mostrar de qué sociedad se trata. Las normas, las discusiones que se hacen en las instituciones coloniales, por ejemplo el cabildo, sobre tal o cual cosa, podían tener una resolución como la que viene. Por ejemplo, la corona dice, este vino de Castilla se tiene prioridad en el mercado local. Entonces el cabildo dice, el rey, nuestro señor, que nos dan tantas gratificaciones, qué sé yo, y nosotros como leales vasallos, qué sé yo, y vamos a cumplir las normas, qué sé yo. Pero, y ahí uno, cuando leyó el pero, dice, ¡oh, acá viene lo lindo! Claro, ¿qué viene? Viene, pero habiendo vino de la tierra en cantidad abundante, habiendo carretas que han llegado de 2 meses de tránsito desde Mendoza, qué sé yo, que se acate pero que no se cumpla la norma legal. Y ese que se acate pero no se cumpla, está escrito. No es como ahora que uno puede decir, ¡ay, los chanchullos que habrá! No, eso lo ponen escrito. Se acata pero no se cumple. En función de que de los intereses locales, de, por supuesto de la población, de los acusando intereses de la población, que tal y cual, se acata pero no se cumple una orden real. Y eso está escrito. Eso está escrito y lo pueden ver cualquiera de ustedes en los acuerdos del cabildo, por ejemplo, para ver muchas veces esa palabra. Esto muestra lo que estoy diciendo en torno a la legalidad. Pero la metrópoli igual ponía, y a veces había un funcionario que se tomaba en serio su trabajo y entonces corrobaba hasta que se lo compraban, ¿no? Hasta que, o lo mataban, como pasaba en muchos lugares, ¿no? O se casaba con una chica de la sociedad local y entonces ahí ya entraba a formar parte de la rufla, que no era una rufla, era forma de comerciar, digamos, y de actuar defendiendo, digamos, sus intereses. Y después, la última, la metrópoli regula o niega la relación entre esas zonas. Efectivamente, la metrópoli puede decir, el cacao no puede ir de tal de México o de Venezuela a México. Tiene que venir acá, por ejemplo. ¿Sí? Obstruye ciertas cosas. Y por supuesto, la corona se lleva parte del excedente, ¿no? Buena parte del excedente. En el Quinto Real, en el caso de La Plata, por ejemplo. Como para empezar, el Quinto Real. Después hay una serie de impuestos también al comercio, que ustedes deberían conocer. Por ejemplo, el almojarifazgo, palabra difícil de decir, almojarifazgo, que es un impuesto a las entradas y a las salidas. Es como un impuesto a las importaciones y exportaciones. Una retención, diríamos ahora, ¿no? Bueno, eso existía en la época colonial. Se llama almojarifazgo. Almojarifazgo de entrada y almojarifazgo de salida. Eran más caros los de entrada que los de salida. Y después, otro impuesto importante al comercio que interpone la corona es la alcabala. Que palabra que viene del árabe. El almojarifazgo también. Almojarifazgo también viene del árabe. Son todas palabras que vienen del árabe. Alcabala es un impuesto a la primer venta en un lugar. No, es decir, una vez que entró la mercancía, entra por fardos, que no se pueden abrir. Entran las mercancías del puerto, llegan a la ciudad. En la ciudad se abre el fardo, lo abre el consignatario, a quien viene dirigido ese fardo. Lo abre, se lo vende a un tendero, o pone una tienda, o pone él mismo una tienda ad hoc para vender lo que vino en ese cargamento. Ese paga, cuando vende, paga un impuesto que varió en el tiempo entre 2 y 4 por ciento de la venta. A la venta, es la primera venta, no la venta sucesiva, la primera venta que se hace en un determinado lugar. Por supuesto que eso significó debates permanentes. Que bueno, ahora, es decir, que la corona efectivamente a través de estos mecanismos lleva parte de la, de lo producido, digamos, del excedente para sí. Este espacio que construye, que construye los polos, estos polos de desarrollo que señala Azadurian, van a tener una, un efecto sobre la producción, como no podía ser de otra manera. Es decir, la exigencia sobre las economías comunitarias se hace más fuerte, la exigencia en términos de excedentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se obliga a la comunidad a producir más de lo que necesita para consumir, porque se necesita para satisfacer a estos centros comerciales. Esto significa que hay una presión más fuerte. Pero, a diferencia de lo que se planteó teóricamente antes de trabajos como los de Azadurian, la idea era que había como dos espacios diferentes en este, en esta economía. Uno, un espacio de producción de mercancías, de excedentes, o sea, producción para el comercio, y, y otro distinto, que sería una producción de autosuficiencia. ¿Se entiende? Lo que demuestra Azadurian a partir de sus investigaciones es que se, lo dice así, leo textual: sector de subsistencia y sector de comercialización componen una misma estructura de producción, y la reasignación de recursos de un sector a otro depende de las tendencias generales y las coyunturas concretas. ¿Se entiende? Es decir, es la misma comunidad la que produce los elementos de su autosubsistencia y las mercancías, lo que van a ser transformadas de valores de uso en mercancía para la satisfacer las necesidades de estos polos de desarrollo. Y los subpolos, diríamos así, ¿no? Porque es un entramado, no, no son líneas, si uno dibuja, ahí tienen ustedes un mapa, pero si uno dibuja las líneas de Mendoza, Paraguay, por ejemplo, y la Banda Oriental, no es una línea recta al Paraguay, sino que va generándose un entramado donde distintas áreas se conectan con otras áreas, no solo con las áreas centrales, ¿entiende? Se genera una especie de red. Pero con esta característica, la comunidad realiza tanto el trabajo necesario para reproducir la comunidad como el trabajo excedente para producir mercancías que van a incorporarse al mercado. ¿Se entiende? Esto tiene una consecuencia muy importante. La persistencia de la comunidad, la existencia de la comunidad, es una necesidad de este sistema. La, el dominio español no busca destruir la comunidad, sino conservarla, sacarle todo el jugo posible, pero conservarla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque eso es lo que garantiza el excedente. Es lo que explicaba hoy Raúl sobre lo que defendía Bartolomé de las Casas, que se estaba dando cuenta de que con la caída demográfica se cayó el sistema en sí, de la corona, lo que quería. Claro. Claro, en ese sentido, no, la oveja se le pega a los encomenderos. Sí, bueno, pero en ese el sentido es este, que si desaparece la comunidad o la población, claro, se rompe el sistema. Es importante tener en cuenta esto, porque también se ha hecho, digamos, con una correcta inclinación a ver a los ofendidos o dominados por la conquista y defender sus derechos, se ha planteado, digamos, lo que se llamó la leyenda negra, es decir, que el dominio español tendía a destruir a los indígenas. Y la verdad que sí y no. Sí, porque murieron a pasto, los explotaron, los enfermaron, etc. Probablemente la mayor causa de las muertes sea por enfermedad, pero esas enfermedades se potenciaron, como bien dijo Raúl, con la debilidad alimentaria, la pérdida de sus espacios, etcétera. Pero en el largo plazo la corona tenía claro que debía sostener la corona y los poderes locales también. También los poderes locales se daban cuenta que la comunidad tenía que ser mantenida. Que no se podía alegremente romper eso sin poner en peligro el funcionamiento de este sistema, que se monta sobre estas redes que tienen como base, en definitiva, a la comunidad. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué era eso? Ese, el desarrollo, digamos, para que habla del concepto de que se van engarzando a su vida. Sí. O sea que una comunidad, digamos, se especializaría en un producto hacia afuera, que eso le permite engarzarse en una red comercial, y la autosuficiencia, que sería por un lado la autosuficiencia del indio que vive en esa comunidad, y a la vez el trabajo para producir ese excedente de esa especialización. Claro. Y el que, a ver, y el que primero vamos a aclarar esto. Los indígenas, los grupos aborígenes, no quieren incorporarse a ninguna cosa de nada. Digamos, no es que ellos buscan meterse en el comercio. Esto va a ser un largo proceso. Por supuesto, en el siglo XVIII muchos curacas se enriquecieron gracias al comercio. Es decir, esto sí va a ser una tendencia de largo plazo. Pero en el origen hay una obligación, una exigencia por parte del dominador blanco. Le dice, vos me pagás el tributo y me lo vas a pagar en especie. Después va a cambiar eso y se lo van a exigir en dinero. Y ahí los indígenas van a tener que comercializar su producción. Esto lo vamos a ver el martes que viene. El trabajo de Azadurian el martes que viene tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo ahora. Pero no es que los indios alegremente digan, ¡ay! ¡Hay un mercado! ¡Vendámosle cosas a Potalos! No es así. No es que los indígenas querían incorporarse al mercado. Se los forzaba. Es más, se les vendían mercancías obligadas. Mercancías que por ahí no iban a utilizar. Había lo que se llamaba el reparto de mercancías. Era una venta forzosa. No hay una intención de los... Ahora, claro, cuando... imagínense, un curaca está en una comunidad, el encomendero, o después otros personajes, los gobernadores, lo que sea, le dicen, bueno, ustedes, tu comunidad me tiene que dar como tributo X arrobas de maíz. Bueno, el curaca tenía que hacer algo para que ese maíz se produjera, ¿no? Entonces tenés que organizar la comunidad para tener ese excedente y satisfacer las demandas del sector que es extraño a la comunidad. Después, por supuesto, a lo largo del tiempo, ciertos sectores de las propias comunidades ven en eso una posibilidad de enriquecerse y transformarse en mercaderes. Si tenemos tiempo de analizar, tenemos un testamento fantástico de un curaca que parece Rockefeller, digamos, el Rockefeller de la época. Por la cantidad de cosas que tiene. Esta sociedad todavía no es una sociedad donde todo está mercantilizado. Y las relaciones personales son fundamentales en esta sociedad todavía. Por lo tanto, uno era rico si tenía lazos de distinto tipo, no necesariamente comerciales. ¿Se entiende lo que digo? La riqueza es los contactos que uno puede tener. A veces para conseguir cosas materiales, pero a veces para otras cosas. ¿Eh? Y los intercambios que ya existían, aunque no mercantilizados, esto lo van a ver ustedes también en un trabajo que compara Nueva España con la zona andina. En Nueva España sí había más desarrollo de intercambio mercantil antes de la llegada de los españoles, los europeos en general. En el Perú no, eso no está. Entonces, lo que estoy diciendo es, la comunidad tiene que preocuparse por su propia subsistencia, es decir, generar los recursos para mantenerse, pero a la vez dar satisfacción a las demandas del sector dominante, que le impone ciertas reglas de juego que tiene que cumplir. ¿Se entiende? Esto después con la mita minera se va a multiplicar, ya lo vamos a ver el martes que viene. La mita va a generar un problema, ¿no? La exigencia de dar no solo productos, sino personas, recursos humanos al sector dominante va a generar también otras rupturas, ¿no? Otros problemas graves, digamos, graves problemas de... Bueno. en muchos sentidos. Ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Bueno, a ver. Yo les había propuesto. Bueno. Hay muchos que se van por el tren. ¿Ahora mismo tren? Sí. ¿Hay muchos que se van? Levanten la mano los que se van con el tren de las 20. Bueno, no muchos. Bueno. Podemos hacer esto, mira. Chao. De todo esto que hemos hablado, hay varias cosas que ustedes pueden utilizar en el documento que se llama Información hecha por el Cabildo de Buenos Aires, 1660-1662, es la data de chao. Es una información, el Cabildo es los cabildos, no el Cabildo de Buenos Aires, los cabildos, eran una de las instituciones, para ponerle un nombre, coloniales, que tenían la prerrogativa de poder escribir directamente al rey. No todos tenían esa misma prerrogativa, los cabildos sí. Los cabildos son reuniones de vecinos, ya vamos a ver que la palabra vecino tiene un contenido muy concreto en la América colonial. Los cabildos podían escribir al rey. Y esto, el procurador, es una carta que el procurador de la ciudad, en nombre del cabildo, le envía al rey planteando la situación de la ciudad, haciendo una descripción de la ciudad. Vos no tenés. No, eso le hace, no me permite uno. Sí, claro, tengo dos. Ustedes me quedaron, así que si alguno. Ahí va entonces. No saques ninguna copia, es tuya. No, pero por ahí si alguien más quería sacaba varias. Ah, bueno, yo acá me quedan cuatro. Y por lo visto en la letra ahí se han quedado con una copia, así que pueden después comprar. Estos son gratis. No lo he recibido. Dame el correo. Dame el correo de la carta esta todavía. Es de acá del Archivo General, ¿no? No le llegó al rey. No le llegó. No, jamás. Claro, se hará copia, se hacía copia. Traigo un par más. Sí, se hacía copia. ¿Cómo? Traigo un par más para el. No sé, ¿alguien quiere? No. Sí, tráeme una a mí para llevarla. Sí, hay copias en el Archivo General de Nación. Yo trabajo bastante ahí en el archivo. Y me dice, bueno, ahora ya no estoy en el periodo colonial, pero. ¿Y en todo el papel investigado para tanta burocracia venido de España? Sí. Eso, sí. Algunos ya sellados, ya con el sello real y en los papeles oficiales, ¿no? No es este el caso de esta carta, pero sí hay algunos que vienen ya sellados. Y algunos se sellaban acá también. Que eran papeles oficiales, que daban fe de la legalidad de ese lo que fuera, un pedido, una orden, un carta, en fin. Bueno, esta es lindo, si alguna vez alguno de ustedes quiere ir a ver el Archivo General de la Nación, ver los documentos, etcétera, por supuesto podemos combinar. Yo voy generalmente miércoles y viernes y estoy en el archivo. No todos los miércoles y viernes, pero generalmente estoy. Así que si alguno quiere ir a ver a cómo es la documentación. Ustedes están con los materiales en la mano, que es un problema. Debo reconocer que no es lo mejor del mundo mundial, porque el material se deteriora, obviamente, con el uso, pero bueno, hasta que digitalicen todo eso. Están digitalizando algunas cosas ahora. Hasta que digitalicen todo eso van a pasar. No sacan fotocopia, no sacan más, ¿no? ¿Cómo? No, ahora ya no sacan fotocopia porque se arruina. Una agarrada con tal serie y hasta los triángulos. Sí, pero es que la fotocopia te va quemando la tinta sobre todo. Yo he visto materiales, papeles que se deshacen en la mano, es muy triste, porque vos decís, bueno, chau, adiós, no es que después, bueno, haceme una copia, no. Se murió el tipo que hizo la copia. Este es un problema. En algún momento se microfilmaron algunas cosas. Pero no anduvieron las máquinas que uno ponía las lectoras, así que bueno, ahora están digitalizando algo y están trabajando sobre los materiales, haciéndolos un poco más durables. hacen algunas cosas que no sé qué son lo que hacen, pero le pasan cepillitos y le ponen polvos y qué sé yo qué, parece para... está trabajando bastante bien el archivo ahora. La verdad que hay un grupo de pibes como ustedes, que son estudiantes de general de la Facultad de Filosofía y Letras, están empleados ahí, cobran su sueldo, pero están trabajando bien. Creo que es la primera vez en 30 años de archivo que hay un grupo que trabaja en serio, digamos, haciendo mejores catálogos y están digitalizando algunas cosas. ¿Dónde queda el archivo? Leandro Lenialem 246. Es en diagonal al correo central, a 2 cuadras de la Casa de Gobierno. En el cuarto piso es la sala de investigadores. Hay varias salas, hay sala 7, en el tercer piso está la biblioteca. Bueno, no sé, cuando ustedes quieran ir a visitarlo, me dicen y combinamos, y si yo estoy ahí. Un paseo escolar. Tómenlo como quieran. Yo cuando fui por primera vez al archivo, fui con algún colega, para que me yo no sabía nada. Y además en esa época había también... menos disposición. Ahora los pibes, estos pibes que están ahora son fantásticos, te asesoran, te dicen, saben, conocen los materiales, han visto la documentación, entonces te asesoran, te dicen, y si no saben, preguntan. Son gente muy, muy, muy piola, muy piola. Bueno, no, si quieren, no quiero rebajarlos al paseo escolar, perdón. Yo pensaba en otra cosa, pensaba en unos investigadores haciendo sus primeros pasos en el archivo. No, yo no pero... decía para que nos guíen. Ah, y de vez en cuando vienen, ¿eh? De vez no, en cuando. Usted nos yo he visto. Sí, yo puedo hacerlo, por eso me ofrezco para eso. Ah, sí. No tengo ningún problema, al contrario. Me gustaría mucho que muchos de ustedes se dedicaran a investigar. Hay mucho por investigar. Hay mucha documentación. Hay mucho investigado, pero hay mucha documentación para hacer cosas. Con las limitaciones que mostraba Raúl, ¿no? La documentación muestra lo que me da. Documentación muestra, es una pavada lo que estoy diciendo, suelo decir pavada, pero es así, ¿no? Después están los otros que interpretan eso y hacen cosas maravillosas, pero por fuera de pero bueno, los documentos tienen esa limitación, muestran lo que muestran solamente, y no podemos sacarle jugo porque es lo que hay, pero es la forma, es la única forma de trabajar para algunos periodos, por lo menos. Ahora la historia oral también se puede hacer, pero eso es otro. Nosotros no podemos. Es medio complicado, ¿no? Claro que nosotros 400 años. Claro, sí, podríamos hacer como samba, ¿no? ¿Lo vieron a samba? ¿Eh? ¿No? Ah, el de che, es maravilloso. Mi nieto me dijo hace una semana, San Martín nació en Yapeyú en 1778, 5 años tiene. Fermín, ¿cómo sabemos eso? Porque samba fue. Es una película, no me acuerdo el nombre. ¿Eh? Es una película, no me acuerdo cómo se llama. Se trata de un profesor universitario que nació en el siglo IV y no muere. Ah. No muere. Y toda la película se desarrolla dentro de un living, donde está con los colegas, porque él, claro, cumplido cierto tiempo en cada lugar en el que está, se tiene que ir, porque los que están al lado van envejeciendo. Claro, están envejeciendo y él no. Y bueno, así se plantea, pues, hasta que él les confiesa que era un hombre que tenía más de 1000 años viviendo. Entonces le entran a hacer preguntas, ¿cómo tenía 1000 años? Dice, ¿cómo viviste la glaciación? No sé, yo la glaciación me enteré ahora, creo, porque cuando yo vivía no sabía que había una glaciación. Claro, teníamos dice, frío. ¿Y cómo cayó Roma? No sé, ¿cómo cayó Roma? Pues yo vivía en Alemania, y si lo que pasaba en Roma no me enteré nunca, después que lo leí en los libros. Bueno, y pasa todo así, es una película, pero una maravilla, pero no me acuerdo cómo se llama. Y no me acuerdo. No, pero averiguo, para la semana que viene. Traigo el nombre. Muy buena la película. Una función para la semana que viene. No, sí, deja de Fili. No, pero no se todo. Claro, año. Te preguntan Fili y te la sabe todo. Bueno, yo les diría, hagamos una cosa, porque ya es medio... Leamos, son menos cuarto. Lean, qué sé yo, 3 párrafos. O el primer párrafo. Hagamos la puerta. El primer párrafo. A atiendan bien la redacción. No cambié la redacción, sí cambié la ortografía. Está cambiada la ortografía totalmente, está actualizada la ortografía. Hay toda una discusión sobre eso. Yo, en este caso no hay discusión porque en realidad tiene una función didáctica como yo pongo acá y por lo tanto no hay discusión. Pero algunos dicen los documentos hay que publicarlos con la ortografía y la grafía, porque a veces las palabras siguen para arriba, ¿no? Que es una Q y una E, eso es que. Entonces hay que ponerlo así. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. No los entiende nadie. Yo transcribo los documentos y los actualizo. Pues en ese caso no que la estar... redacción, no cambio palabras, sino la ortografía. Como he publicado algunos textos, como el Sí Campeador, por ejemplo, que uno lo encuentra publicado en el. Claro, moza tan fermosa, no tiene la frontera. Castellano original, claro. Y al lado el actual, porque claro. Hay términos que son. No, incomprensibles. Sí, imposible. Claro. Bueno, en este caso está actualizado no la puntuación ni nada, sino la ortografía. Lean ese primer párrafo, a ver qué análisis hacen de lo que están leyendo. No vamos a tener tiempo para mucho más. Perdón, se me fue la verdad que se me fue el. Yo que decía que no tenía que ser teórico es un. No, la palabra república no se entiende. Bueno, eso nos pasa mucho con las palabras que usamos hoy y que tienen otro sentido en otra época. República es el ámbito, nada más, no tiene ninguna connotación política ni nada. La palabra patria, la palabra país, por ejemplo, hasta entrado el siglo XIX, se refiere a la región donde uno ha nacido. El país es Mendoza, digo. Tuve que ir a otro país, se fue a San Juan. No, pero esto es así, en los documentos es así. Entonces, hay palabras, nación tiene otro concepto distinto del actual. Aparece, no en este documento, me parece, pero tiene la nación india, hay naciones indias. ¿Cómo? El término pueblo. No, pueblo no tiene la misma connotación, por supuesto. El viaje Buenos Aires-Mendoza lleva 2 meses. El viaje Buenos Aires-Potosí, 6. La mitad en carreta y la mitad en lomo de mula. El viaje Buenos Aires-Cádiz, 1 mes y medio. Para que tengan una idea de lo que decía Raúl antes, ¿no? De la distancia. Sí, la distancia, ¿no? Pero además había que ir con carretas que llevan por lo menos 2 personas. Eso es un costo. 2 personas por carreta. Bueno, pero eso pasa hoy, inclusive. Claro, no, esto es un dato de. Sí. Por supuesto. Acá hay pibes que viven en Marcos Paz y tardan 2 horas y media en llegar a Luján. Claro. Y yo vivo 30 kilómetros más lejos y yendo por la ruta tardo la mitad. Claro. Sí. No tiene solución. La ruta 6 destruida. Portobelo estaba en el mismo lugar que está el canal ahora, ¿no? Sí, por ahí. Portobelo era el puerto donde se reunían. Bueno, ¿leyeron el Castillero Calvo? No, porque es el que menos distancia hay de un océano al otro. Ahí es justo, creo que está el canal, si no me equivoco, está el canal ahora ahí. Sí, cerca. Sí, porque es no sé cuántos kilómetros hay de un lugar al otro. No me acuerdo cómo son. Sí, yo no me acuerdo. Sí, algo de eso es. Creo que son 75 kilómetros. Ah, por eso se justifica el puerto ahí, porque toda la mercadería que venía por el Pacífico era el lugar más corto que tenía para trasladarla, para pasarla para el otro lado. Sí, Sí, pero eso es del siglo XX. Sí, no, el canal, digo, pero en Portobelo, digo, por eso tenía esa importancia también, ¿no? Claro. Después pasaban esa franja y después venía por ahí abajo. Está en el mapa que ustedes tienen, tienen las rutas pasaban que cruzaban por mar. Por el estrecho abajo, pero el estrecho era medio complicado. Si no venían por el, desde mediados del siglo XVII, vienen por el río. Claro. Zona complicada esa. Por supuesto, no deben comprarse el discurso, ¿no? No deben comprarse el discurso. Son tipos que están pidiendo cosas. Siempre exageran. Siempre exageran. Ahora, no sabemos cuánto, pero seguro que exageran. Está escrito por un... ¿Cómo? Por un hacendado moderno. Por un campesino. Suele. No, bueno, en Buenos Aires es que en esta época... Es igual. La idea de Buenos Aires de estancieros es una época de rosismo. No antes, ¿eh? Los estancieros, los grandes estancieros son chacareros, pequeños labradores. La oligarquía ganadera es del siglo XIX, no es del siglo XVIII, XVII. Pero estos lloraban igual. Hay estancieros. Estos lloraban igual. Ah, sí. Que los del siglo XIX, que los de ahora. Tiene historia, bien casi. Durante Carlos II, los Países Bajos son parte del reino, ¿no es cierto? Sí. ¿Y hasta qué año es esto? ¿Ya con Felipe II? No. No, a finales del siglo XVI ya no... ¿Y se tomaría como extranjero un barco holandés en esa época? No. No, sí, sí, se tomaba como un barco como extranjero. Sí, porque parte del porque reino. No es... Pero. La corona de Castilla decide que algunos de España, de lo que después va a ser España, pueden comerciar. No todos los españoles, entre comillas, no son españoles todavía, pueden comerciar con América. No, cuidado, la corona de Castilla dice quiénes pueden ir. ¿Quiénes pueden ir? No, ni siquiera los de la península, todos los de la península pueden venir. Los, por ejemplo, los vascos que vinieron off the record. Fuera de planilla. Juan de Garay. No, claro. Vinieron fuera de... O logrando alguna asociación con alguno. Los catalanes no podían venir. Los barcos tenían que salir de Castilla, de Sevilla. Cádiz y de Sevilla. Los andaluces sí vinieron. Claro, los catalanes no lo dejaban salir porque tendrían miedo que le armen una república independiente de este lado. Por ejemplo. Bueno, hasta el día de hoy. Qué bárbaro. Acá dice que cuando no entre jabón hará poca falta, pues no habiendo ropa no habrá que lavar. Y este señor seguramente era un contrabandista del puerto. ¿Viste la ironía del sentido irónico de los porteños? Tiene larga. Ahora, larga no, la ¿no tenía miedo de que lo agarre el rey un día de mal humor? Sí, puede ser, pero el rey. La corona, y esto es característico de la relación colonial. La corona necesita de este tipo. No es que puede mañana decirle, bueno, este cabildo no le... ¿Y quién se encargaba de ordenar y poner cierto control y en el área? Iba a ser otro. Entonces, hay una relación, esto cambia en el siglo XVIII con las reformas, pero durante dos siglos hay una relación donde los locales tienen mucho peso en las decisiones. Y al rey le cuesta mucho sancionar. Puede hacerlo, y lo ha hecho, ustedes van a ver algunos casos, pero no puede pelearse con todo el mundo, porque ellos son los que sostienen la corona. No hay ejército, quiero que lo dijo Raúl, no hay ejército español acá, español. No hay ningún ejército. Esto podían negociar con cualquiera. Podían negociar, y sabían que tenían ese poder. Sabían que tenían ese poder. Todas las formas que utilizan acá, uno se imagina que en la charla del cabildo no era este lenguaje, ¿no? Era otro lenguaje. Sí, bueno, lo mismo pasa que, ahora. Saben que el rey está lejos. El rey está lejos, no puede intervenir. ¿Qué va a hacer el rey? A ver, si yo le digo que no voy a tomar el vino de Castilla, voy a comprar vino a los cuyanos, ¿y qué va a hacer el rey? Que va a mandar la flota para que compre el vino. ¿Eh? Va a hacer el médico un certificado diciendo que este vino hace mal. Bueno, sí, podría. No, en el texto habla, creo que en el de Castillero dice eso, que justamente para beneficiar el vino que se importaba, claro, un médico que era comerciante, bueno, firma un certificado en el que el vino de Cuyo hace mal. Claro, claro, bueno, sí, son artilugios, son propios de la época, bien propios de la época. Para los navíos de comercio que esta gente está pidiendo, que eran españoles, o están pidiendo comerciar con extranjeros. ¿Cómo? Claro, esta gente está pidiendo que, como están ya hasta sin ropa, que el rey los autorice que entren navíos de comercio, de navíos de permiso. Sí, no, navíos de permiso son navíos de registro. Mencionó Raúl, me parece. Sí. Bueno, navíos de registro son barcos que específicamente son autorizados. Sí. Para hacer algo. En Buenos Aires, por ejemplo, a principios del siglo se benefició de un permiso especial que tuvo para exportar X cantidad de fanegas de trigo, de harina y cueros. Pero expresamente, el rey, tantos cueros, no me acuerdo cuántos eran, 2.000 cueros, una cosa así, X cantidad de fanegas de harina, y eso podía exportar legalmente. En este caso era al revés, el navío de permiso es que dé permiso a los navíos para que traigan mercancías que los porteños necesitan. Claro, porque ¿no? Dice que si no tiene que te venir autorice. De Potosí, tiene que venir la mercancía, llegaría muy caro. Todo esto en medio de decenas de arribadas. Claro, sí. Este hombre sabe de las arribadas, ¿no? Pero, digamos, tal vez es justo esos años, son años de que no llegaron, claro. Digamos, se dio algún problema, entonces efectivamente no llegaron, entonces están pidiendo que lleguen además navíos de registro, ¿no? Claro. Para abastecer a una ciudad que necesitaba, sobre todo porque no tiene plata. Lo que se está quejando acá es que no tiene plata, no hay plata en Buenos Aires. Claro. Todos los que vienen a ofrecer sus cosas lo quieren la plata y no tenemos. No lo dice así, pero es la queja que aparece. Después lean el resto, ¿no? Pero ¿qué dicen? Ya, supongo al terminar el primer párrafo, ¿no? Bueno, a ver qué les parece. ¿Va en consonancia con lo que dice Asadurian? ¿Hay alguna cosa que podamos decir, digamos, en particular sobre este primer? Es un primer párrafo, digamos, pero. Sí, primero que le dije directamente al rey que cuando atraca un barco extranjero le dan su comercialista, parece que es un secreto a voces. Claro, eso lo es. Sí, no hay vuelta. ¿Cuántos había? ¿Cuántos habitantes había? Se conocerían hasta las caras. En esa época, alrededor de 4.000 habitantes, más un poco más de indígenas y algunos negros que entraban también por de contrabando, pero la mayoría se iba hacia el norte. Conocían vida y obra de todo. Hay una cosa interesante para el caso de Buenos Aires en particular, bueno, uno con formación profesional, porque lo estudió, pero la población, la cantidad de barcos que llegan a Buenos Aires en esta época, no, perdón, no en esta época, antes de esta época, a principios del siglo XVII, es tan grande que a veces los que venían en esos barcos, incluyendo los negros, duplicaban la población. O sea que Buenos Aires tenía que producir para una población el doble de lo que era, porque los barcos además, cuando se van... ¿Dejan los esclavos ahí? No, además, primero dejan los esclavos, pero los esclavos hay que llevarlos hasta algún lado para vender. Y ese tránsito significa comer para alimentarlo. Entonces, la actividad portuaria activó producciones excedentarias respecto a la población local, excedentarias para abastecer justamente esto. Vienen pasajeros, viene una tropa, como pasó, no me acuerdo si 1604 o 1605, una cosa así, vienen 2.000 soldados que van a Chile. Y así hay que alimentar a 2.000 soldados. Por lo menos hasta que lleguen hasta la próxima población. Pónganse Mendoza, por ejemplo. ¿No? O Córdoba, no sé si hacían el tránsito Córdoba-Mendoza. Bueno, hay que había algo durante un mes. 2.000 soldados. Estamos hablando de una población de 4.000 personas. Fíjense la... ¿no? Y eso pasa en toda América. Eso pasa en todos los puertos americanos. El movimiento portuario genera una demanda propia, particular. Además hay una demanda particular porque son demandas muy distintas de las otras. Por ejemplo, la galleta, lo que se llamaba bizcocho. El bizcocho, ¿sí? Que es, del latín es biscoctum, dos veces cocido. Porque es una galleta que es seca para abancarse la humedad. Porque si usted lleva pan en el barco, a los dos días no lo puede comer. En cambio la galleta, el bizcocho, eso es propio de... O el tocino, es muy propio de la marinería. Los embutidos son para llevar ahí. Después se llevan animales vivos, por supuesto. Gallinas, alguna vaca para leche, y eso se llevan vivos. El barco. Ocupan un lugar. Ocupan mucho lugar. El aviamiento de los... Ustedes piensen que una carabela tiene 15, 20 tripulantes, tiene que llegar dos meses a Cádiz. Hay que alimentar durante dos meses a esos 20 tipos. Esto es un tema de logística en Buenos Aires. Y las velas se rompen, las jarcias, las maderas de los barcos se rompen, hay que repararlas. Todo eso genera una demanda propia. ¿Se entiende lo que digo? Para los puertos esto no es nada... no es nada secundario, ¿eh? Era muy importante. Hay todos los carpinteros de Rivera, se dan en toda América, ¿eh? Las carpinteros de Rivera, como se los llama, que son los tipos que están reparando barcos, preparando maderas, costillas para reparar los barcos que llegan, las velas, los que hacen velas. Son industrias que se hacen ad hoc para... porque si no, además no funciona como puerto. Si un barco llega acá y no encuentra nada de que abastecerse, no viene más. Así que había que garantizarlo. Darles los servicios. ¿Eh? Darles servicios. Claro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué observan en ese párrafo? Bueno, y está el pedido de estos navíos de registro, o sea, que vayan fuera de la ruta de convoy, ¿no? Fuera del convoy. Dos anuales y aclara que no va a ser costoso la corona. Se aclara. Que sin ninguna costa de su real hacienda. Hasta luego. Claro. Eso era fundamental, ¿no? Sí. No cargar a la. Porque sí, por lo que negociara iba a pagar. Plantea el problema pero también le da la solución, sí, de alguna manera. Tal cual. Ese es un pedido recurrente. Durante todo el siglo se pasan pidiendo navíos de registro. Hasta que, bueno, fines del siglo XIX, ya, del siglo XVIII ya resuelve esta cosa con la autorización comercial, Buenos Aires, ¿no? ¿Pero qué otra cosa más aparece allí? La articulación interna de cada salud. Hay algunas cosas que pueden venir de acá, pero la mayor parte se comparte, dije, ¿no? O no es comercializable. Yo no, trigo que le voy a llevar a Santa Fe, claro, trigo. Son 80 leguas, no sé, y ellos ya tienen, entonces no tengo con qué venderles. Dedíquese a otra cosa, ¿cómo? Dedíquese a otra cosa, le he dicho. Claro. Esta es la época en que Carlos Mayo, ¿le dieron algo de Carlos Mayo alguna vez? No. Bueno, es un historiador que ya falleció hace poquito, un tipo fácil, unos años, pero un tipo bárbaro. Y él trabajó justamente estancias en este periodo que nadie había trabajado. Encontró algunos inventarios y encontró mulas. O sea que ya hace la segunda mitad del siglo XVII ya se están produciendo mulas en Buenos Aires que no son para uso local, obviamente. Para mandarla. Para llevar para el norte. Para el norte. Se hacía la invernada en Salta. Y hay una integración interesante de ese comercio de mulas. Se llevaba a Salta y en Salta se hacía la invernada. Y después se subía hacia el. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. ¿Cómo? Para, no, no, segunda mitad. Sí, segunda mitad. Encontró, no me acuerdo si eran 20, una cosa así, inventarios de estancias. Yo trabajé con inventarios de estancias, pero para principios del siglo XVII. Y no vi mulas, o vi pocas. No, no vi. ¿Leí? No, la vi. Una vez el hijo de Raúl, Pablo el Mayor, cuando era chiquitito, le dijo, vos papá te vas a pasar contando vacas muertas. Sí, así. Contamos vacas muertas. Carlos Mayo encontró en los inventarios mulas. Y burros hechores. Se llaman burros hechores los que sirven a la yegua. Burros hechores le llamaban. Y él encuentra también burros hechores. Si hay burros hechores es porque hay producción de mulas. Mulas. No tendría sentido tener un burro que además cuesta mantenerlo, curioso, un animal difícil de contener. Bueno. Fíjense como acá hace una distinción entre lo que yo decía, ¿no? Que son hierba y tabaco, de que comúnmente usan los más y todo el servicio indios y negros. De indios, acá falta una ley. De una manera exagerable. Claro, sí, una exageración, ¿no? Pero está claro quién usa la hierba, ¿no? Y el tabaco. Acá son negros y indios. La popularización de la yerba es posterior a esto, obviamente. O no, o se tomaba, pero no se decía. No se decía. Y toda plata. ¿Eh? Y toda plata, dices. No, claro. No se trueca. Lo que quieren los mercaderes es plata. Claro. Y Buenos Aires no tiene plata en esa época. Justamente acá hay un poco la producción de plata, pero sí. Y entonces ya no hay la plata que hay. ¿Es verosímil? Sí, con estos datos es verosímil que haya menos plata. No que no te tengo, no, que no se puedan abastecer. Puede haber pasado que hay una coyuntura donde por algún tiempo no han aparecido barcos de contrabando y se quedaron sin nada. Y eso es posible que haya afectado a Buenos Aires. No debe además descartarse cierta exageración por parte del señor procurador. Bueno, por ejemplo, el jabón se beneficia en Tucumán. Esa palabra se beneficia quiere decir que se produce en Tucumán. Ahí tienen una industria fundada en el intercambio regional. Una jabonería, una producción de jabones pensada para el mercado regional. Igual que los sayales que yo vi mostré en el cuadro anterior, que viene de las fronteras que se hacen en obraje, eso implica fuerza de trabajo, etc. Me gusta notar que los jabones comunes vienen de Tucumán. Bueno, no me gustó, pero bueno, yo tendría que haber hablado mucho, la verdad. La próxima vez la próxima vez no voy a hablar mucho porque es un texto complicado. Claro, la forma que los del siglo XVIII son un poco más digeribles, son más fáciles de leer. El modo en que está escrito los documentos del siglo XVIII son más complicados, entonces tardamos en descifrar lo que dice la frase. Sí, es verdad. Y eso que ustedes no vieron la letra. Cuando aparezca lo del 18, estábamos en la letra. Cuando venga alguno, le voy a mostrar la letra del 17. Ah, sí. No se entiende nada. Nos vemos el martes. Si es preciso salir desnudo.